pesada se dedica a aconsejarme. Voy con la canoa hacia Sayón, me sigue la mirada del león. Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva, Por el río de la vida voy, semilla tras semilla, semilla. Sé que es el amor el que me satisface, fuente de mi inspiración, magia dibujada en canción. Sigo soñando despierto, sueño con liberación. Y son las luces que iluminan mi camino al pasar. Por más flechas que disparen, nunca me noquearán. Para lo bueno soy el bien, para lo malo soy igual. Pero lo cierto es que sigo bailando, yo desembocando en el mar. Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva, Por el río de la vida voy, semilla tras semilla, semilla. Por el río de la vida voy, plantando una semilla positiva, Por el río de la vida voy. Convirtiéndola en canción, por eso hermano tú ya sabes que ser una buena persona es placer, que te limpia tu pasado, tú lo sabes bien, que lo que uno siembra lo cosechará después. Por el río de la vida circulan energías, que tienes que elegir, que tú la debes de escoger. Cada mañana es el gran día, tu cuerpo se motiva y debes de salir a la batalla a vencer. Tú solo planta una semilla, semilla positiva, y verás cómo pronto empezará a florecer. Por el río de la vida, una semilla positiva. Por el río de la vida.